Bueno, a ver, estamos hablando entonces de un bono de 20 años a una tasa del 6% anual y con 2 años de gracia. ¿Y qué otra cosa más se puede decir de este proyecto presentado? Sí, exactamente. En realidad eso es no es ni más ni menos que una réplica de lo que está planteando el Gobierno Nacional para las provincias, para la gran mayoría de las provincias argentinas. Nosotros entendemos que específicamente la provincia de Buenos Aires con eso adquiere un beneficio significativo. La provincia hoy está planteando un stock de deuda no menor a los 50.000 millones de pesos. A partir de eso, de esa prórroga en la devolución o en la prórroga de los vencimientos y por el otro lado la extensión en los plazos de amortización y la mejora de la tasa de interés, está obteniendo una mejora significativa en la economía para el 2010 y 2011, no menor a los 9.000 millones de pesos, por lo que entendemos que esto debe ser trasladado de la misma manera, este beneficio tiene que ser extensivo de la misma manera a los municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es así? Por el hecho de que sabemos que el stock de deuda a los municipios de la provincia es de 10.000 millones de pesos, que la situación económico-financiera de los municipios de la provincia es mucho más crítica que la que atraviesa la provincia de Buenos Aires en sí, y que por ende, gracias a este beneficio adquirido por las provincias y que obviamente recibo con absoluto beneplácito, entiendo que la traslación debe ser automática para cada una de las comunas. Bien, ¿esto sería un proyecto generalizado que abarcaría los 135 municipios? Esto estaría abarcando todos los municipios de la provincia de Buenos Aires que contengan deudas con el Ejecutivo Provincial. Sabemos que la deuda, el stock de deuda de los municipios de la provincia para con la provincia es no menor de los 10.000 millones de pesos. Si nosotros aplicamos la mecánica de amortización de 20 años, la tasa del 6% anual fija, y un periodo de gracia de los años 2010 y 2011, esto es de 2 años, estaríamos hablando de una economía en los desembolsos de los municipios para los próximos 2 años de cercana a los 3.000 millones de pesos. Una economía altamente significativa. Específicamente, cada uno de los municipios que tenga un stock determinado de deuda con la provincia se sentará a renegociar esos servicios de deuda acorde a las condiciones más convenientes. Digamos, eso va a beneficiar específicamente a los municipios que hoy estén endeudados con la provincia. De manera general y sin entrar en alguna particularidad muy clara, senadora, ¿cómo, en carácter de qué se conforma la deuda de la mayoría de los municipios de la provincia hoy por hoy? ¿Cómo está compuesta esa deuda? Hay muchos programas de financiamiento municipal, en sí lo que estamos hablando es de deudas que en muchos casos no pudieron ser especificadas luego de la crisis del 2001, porque muchos de esos endeudamientos fueron endeudamientos bajo la forma de los TFM, que eran endeudamientos del Banco Interamericano de Desarrollo, otorgados en dólares, en los que la provincia obviamente obraba como intermediaria en el otorgamiento, y que a partir de la crisis de 2001, ese tipo de endeudamientos no pudieron ser especificados. Entonces, en la mayoría de los casos estamos hablando, a diferencia de provincia, que logró gran parte de la clasificación después del ciclo de 2001, los municipios tienen hoy todavía créditos dolarizados en los que la provincia obviamente obra como garante, como acreedor. Pues a partir de ahí es que en su gran mayoría estamos hablando de créditos en dólares, y lo que nosotros estamos planteando es la especificación y a su vez la eliminación del ajuste por ser. Bien. Perfecto. Senadora, usted, si mal no me han informado, es presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado. ¿En qué estado parlamentario tenemos al proyecto hoy por hoy? Bueno, el proyecto fue presentado muy temprano en el día de ayer. Tiene que haber tomado, por supuesto, ya el estado parlamentario y será girado seguramente a las comisiones mínimo de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto para ser evaluado prontamente, digamos. Por supuesto, en cuanto al tiempo de realización de esta norma, depende más de voluntades políticas que de tiempos legislativos. ¿Cree que la hay? Por tiempo, ¿cree que? Obviamente vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Yo creo que lo que no se puede es decirle que no, dar la espalda a los municipios a esta medida, digamos. Así como hay un fuerte beneplácito de las provincias por la acción del Gobierno Nacional, y que yo obviamente en esto acompaño, de reconocer la deuda de las provincias, del esfuerzo que hoy deben hacer las provincias para cancelar sus deudas con el Gobierno Nacional, como lo mismo creo que tiene que pasar específicamente en la provincia de Buenos Aires para con sus municipios. De ahí en más, si tenemos que, a través de las comisiones relacionadas en la temática, evaluar si esa debe ser la forma, si los de amortización son más o menos extendidos en el tiempo, si la tasa puede ser o no, digamos, bueno, forma parte de las discusiones de las comisiones legislativas respectivas. Pero voluntad tendría que haber, de ninguna manera tendría que haber motivo para darle el respaldo a los municipios en este momento. Bien. Senador, antes de despedirle, me gustaría hacerle una pregunta sobre otro tema, porque sabemos que hay un importante debate en Junín, localidad de la cual usted es oriunda, sobre una posibilidad de una instalación de una unidad carcelaria en aquel punto. Me gustaría saber su postura, digo, porque hay un emparentamiento temático, si se quiere, con Olavarría, y me gustaría conocer su postura al respecto. Bueno, claro, lo que sucede ahí es que la Alcaldía 49, por decreto originario, estipulaba que se había creado con el objeto de cumplir el rol de tal, eso es, actuar como médico para alojar o establecimiento para alojar a detenidos en comisarías comunes. Nosotros lo que buscábamos en ese momento de la creación de la alcaldía es que con su creación se comprimiesen las comisarías y a su vez los efectivos no estuvieran concentrados en el control de esos detenidos, sino en el control urbano, en las tareas de patrullaje. Hace unas semanas atrás circuló una noticia que tenía que ver con un cambio de destino por decreto del Ejecutivo Provincial de la Alcaldía en unidad penitenciaria. A partir de ahí, por supuesto, todas las entidades intermedias, así como el Ejecutivo local, nosotros los legisladores representantes de la cuarta sección, empezamos a trabajar en ese sentido, empezamos a gestionar con las autoridades provinciales de manera de conocer si era cierto, era fehaciente ese rumor. El Ejecutivo Provincial, incluso a través de solicitadas en diarios de circulación local de la ciudad de Junín, desmintieron esta versión fuertemente. A pesar de eso, se han realizado incansables acciones en ese sentido. Hubo una marcha de lunes organizada por los foros de seguridad, Fomentista, Federación de Seguridad de Fomento. Pero tenemos un fuerte compromiso, incluso existió un fuerte compromiso del ministro Casal con el intendente Mario Meón, en el que desmienten estas versiones de cambio de destino a unidad penitenciaria. En principio, nosotros lo que hacemos es dar crédito a este compromiso de las autoridades provinciales, que incluso fue plasmado en una solicitada que salió el día domingo al diario local, en los que insisten en desmentir el cambio de destino de la alcaldía. Queda claro. Senadora Baro, le agradecemos la gentileza. No, por favor, a ustedes, gracias por llamar.